Pues vamos, como decíamos, el concurso certamen de pintura, dibujo y escultura de Lí en las Cumbres se fallaba precisamente en la jornada de ayer. Los miembros del jurado pues revisaban las obras presentadas a esta convocatoria para anunciar los premios ganadores. Premios además que han introducido algunas novedades desde la última vez que hablábamos. Nosotros vamos a anunciarle quiénes han sido los ganadores y esas novedades que se han introducido en cuanto a la categoría de premios, y lo vamos a hacer con el jefe del departamento de dibujo de Lí en las Cumbres, con José Antonio Martel, que ya nos acompaña. José Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Estaba diciendo calurosos días, pero hoy en Benalocas, por lo menos en Benalocas, ha sido un poquito más fresquito esta noche, ha refrescado un poquito. No sé si aquí en Ubrique habrá sido calurosa la noche, pero... Bueno, no tanta como otra vez. Ya he abierto la ventana y ha refrescado un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. No, aquí tampoco ha sido tan calurosa como otra vez, ¿eh? Lo que pasa que sí que para estar comenzando hoy el verano no estamos muy acostumbrados a tanta calor, ¿no? Bueno, sí, pues... Sí, la verdad que sí, que hay una racha de calor. Yo no soporto el calor, yo prefiero el invierno, prefiero las nieves. Sí, sí, se lleva mucho mejor, desde luego. Bueno, José Antonio, nosotros queríamos hablar contigo principalmente de ese certamen de dibujo y pintura, escultura que se celebraba en el Instituto de Enseñanza Secundaria de las Cumbres, pero vamos a aprovechar también para mencionar tu participación en el certamen de pintura rápida de Grazalema y en la obra presentada que ha resultado ganadora, ¿no?, del 12º certamen de pintura rápida de Grazalema este fin de semana. Una, bueno, imagino que buena noticia, ¿no? Bueno, ha sido una cosa sorprendente, porque yo que los concursos de pintura rápida voy a participar prácticamente, porque como sabes, en los concursos viene gente de fuera, siempre bastante especialista en eso, en esas técnicas y en pintar rápido. Yo no soy un pintor rápido, soy un pintor lento, muy lento y torpe. Y entonces lo que voy es a participar, porque Grazalema es un pueblo precioso que mantiene todavía una imagen muy bonita del casco antiguo, y siempre disfruto allí haciendo algún trabajito, ¿no? Aprovecho. Hacía muchísima calor, me lo estuve pensando. La verdad es que tengo que agradecerle a José Luis Mancilla que lo vi por la calle. Venga, vamos, anímate, venga, que vamos ahí juntos a participar. Y bueno, yo qué sé, me parece a mí que los astros se alinearon, o yo qué sé, qué pasó, que bueno, yo estaba contento con lo que presenté, pero también hay que tener muchísima suerte en ese certamen. Es muy difícil en Grazalema. Llevamos participando ahí unos pocos de años y es muy difícil pillar premios. Solamente hay tres, se suelen presentar siempre de 50 pintores para arriba. Y bueno, la verdad es que no me esperaba el primer premio. Yo siempre quedo en los premios menores. El tercer premio, pues ya está. Si no alcanzo alguna cosa secundaria, creo que no voy a ganar. Pero vamos, fue una sorpresa. La verdad es que creo que hay que tener suerte para eso, hacer un trabajito razonablemente bueno, y después, pues, yo qué sé, que el jurado también coincida un poco con los gustos que tú has empleado ahí en el cuadro ese, que la imagen que hayas hecho, y bueno, coincidió. La verdad es que no suelo ganar premios de pintura rápida, ni, vamos, alguna vez alguna cosita así menor, pero ha sido una sorpresa. La verdad es que parece que puedo tener confianza en lo que hago. Muchas veces, ya te digo, voy a participar o a hacer algún tema que me gusta a mí personalmente, pero no pensando en el concurso, porque realmente es muy difícil pillar premios. El concurso de pintura rápida de Grazalema, que bueno, pues tiene una bolsa de premios también importante, ¿no? En una bolsa de 2.000 euros, 1.000 para el primero, 600 para el segundo y 400 euros para el tercer premio. Apuntar que, bueno, participaron, según la información que tenemos por aquí, de pintores de Ubrique, media docena de ubriqueños, y que entre el jurado pues había también otro ubriqueño, Paco Rojas. O sea que, efectivamente, Paco Rojas. Muy vinculado, ¿no?, los artistas ubriqueños a lo que es el entorno también de... Paco Rojas, se ve que tiene ahí una exposición en la oficina de turismo muy bonita, la que podéis ir a visitar, y imagino que le habrán hecho el compromiso el mismo ayuntamiento al ceder un poco las instalaciones, pues se ve que le han hecho el compromiso para ser jurado, porque ser jurado, la verdad es que nadie quiere ser jurado. Entonces, estuvo Paco Rojas, estuvo Abraham Pinto, que es un pintor que ha ganado ya el primer premio de pintura rápida de Ubrique, no sé si recordáis, con un cuadro de la zona esa del nacimiento de Ubrique, de... no me acuerdo ahora cómo le llamáis... ¿El Rodenno? ¿La zona del Rodenno? Efectivamente, que se metió ahí en sí. una casa vieja con unas vigas y una... En fin, fue el primer premio hace 2 años, creo que fue de pintura rápida de Ubrique. Y un chaval que también pinta de Grazalema, que se ha dedicado a hacer cosas de cultura en el ayuntamiento, creo que ha sido concejal alguna vez o técnico o algo de eso, y esa era la composición del jurado, que este año no vino Bernardo Palomo. Bernardo Palomo es un crítico de arte que tenía un poco el concurso ese, siempre venía de jurado, yo no entiendo eso, porque siempre venía ese hombre de jurado. Quería ser jurado, una cosa súper extraña. Una persona que quiere ser jurado de pintura. Y la verdad es que los premios en Grazalema siempre han sido un poco raros. Nunca acababa la gente contenta, siempre un poco, y quizás intentando meter alguna cosa un poco más moderna, un poquito más... Y la verdad que esa tendencia es difícil de comprender cuando premian alguna cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, cambió este año el jurado, he tenido suerte, los astros se han alineado y entonces seguiré, intentaré de nuevo seguir. La moral, voy a confiar en mis posibilidades. Ahora el Ubrique en septiembre puedo intentar pillar algún premio, hombre. Hombre, a ver si puede ser. Estás hablando del jurado, que han cambiado el jurado, pero digo yo que tu obra y la calidad de la misma habrá tenido algo que ver también, ¿no? Para ser la ganadora, sí, hombre, obviamente. Ya te digo que yo estaba... Vamos a quitarnos méritos. Precisamente... yo es lo que intenté hacer, ¿no? Porque estaba pensando en hacer algo un poco más extraño, un poco más raro, utilizando un estilo distinto, y al final decidí, mira, yo voy a hacer algo que me gusta a mí, porque después, si no te van a dar premio de todas maneras, Marcelito, tú coges tu cuadro y te lo traes a tu casa, y resulta que tú estás contento con lo que tú has hecho, ¿no? Bienvenido sea el cuadro a tu casa, ¿no? Entonces... yo hice algo que me gustaba y al final coincidió con los gustos del jurado. Y eso es un poco el resumen del concurso. ¿Qué hiciste? Descríbelo para los que no... Yo lo tengo delante. Pues mira, está, evidentemente podéis verlo en la página de Pintores de Ubrique, que Manolo Ramírez la tiene siempre tan actualizada, ¿no? Estuvo por allí y hace unas fotos fidelinas de lo que... Yo no sé cómo Manolo puede conseguir esas cosas, porque... yo, para hacer una foto tan fiel de los colores, que, en fin, que es una... Con la calor que hacía, la verdad es que lo que fui buscando fue una sombra desde el principio. Digo, busco una sombra y pinto. No busco el tema y después busco la sombra, no, busco una sombra y pinto. Y me metí en el arroyo, me metí, yo me quería meter debajo un puente, digo, yo me meto debajo un puente, porque es que la calor. Y entonces el primer puente que me encontré de Grazalema, que por donde baja el arroyo, vamos, el Guadalete, en el primer puente, vi unos chopos por allí, total, que me metí por allí debajo y saqué el arroyo seco con un pequeño, una poquita de agua que había allí, y bueno, le saqué un contraste bonito entre las piedras muy claras, de secas ya del arroyo y la vegetación que tenía ese rincón, con las piedras de muchos colores, intentando darle colorido a todas las piedras. La verdad es que, bueno, a mí el resultado me agradó, pero, en fin, siempre va... La verdad es que no me esperaba el premio, ¿no? Fue un resultado bonito, una obra bonita, que después te da pena hasta dejarla allí en Grazalema, pero una cosa... Hombre, que siempre estás acostumbrado a llevarla a casa para que la vean la familia y... Y la verdad es que se echa un poco de menos. Pues hay que acostumbrarse a que esto ocurra. Nada, esto, vamos al lío. Claro que sí. Oye, no, un poco, es que en realidad una de las cosas que no acabamos de entender bien los pintores de Ubrique es que con la cantidad de horas que tenemos nosotros del natural, porque cuando se crearon los concursos de pintura rápida, de paisaje, nosotros hemos pintado, quizás seamos de los pintores que más horas del natural tenemos nosotros vamos, Andalucía, claro. Podría decir, porque es que hemos pintado muchísimo. Yo después he estado pintando por fuera de Ubrique, en Sanlúcar, y la gente te mira como una cosa extraña. Digo, uy, un pintor aquí pintando, chiquillo, ¿eso qué es? Una cosa, una aparición. Sin embargo, aquí tú ves un pintor pintando y a ti no te parece algo raro, sino que estás acostumbrado, porque siempre ha habido muchísimos pintores en la calle pintando, ¿no? Y claro, eso que parecía que era como un concurso puesto para nosotros, ¿no? Y sin embargo, es un concurso muy difícil de entender, porque tienes que utilizar unos recursos. Al principio eran como unos cuadros muy oscuros, parecía que los trabajos siempre estaban un poco metidos en nieblas y en días, pero bueno, con la luz que hay hoy, un día tan luminoso, chiquillo, ¿cómo puede haberle dado un premio a un cuadro que está súper oscuro y súper triste y súper, parece que ha llovido incluso? Es decir, que después de ir a los premios y dice, bueno, ni representa la luz del día, ni representa un poco a lo mejor la arquitectura de la zona. Entonces era como difícil de comprender, ¿no? Para nosotros que funcionaran así un poco los concursos. Ya quizás nos estamos un poco adaptando un poco a eso y a lo mejor de vez en cuando a lo mejor pillamos algún premio, alguna cosa, algún reintegro, ¿no? Porque somos capaces de hacerlo así también. Para nosotros incluso podía ser hasta más sencillo pintar así, con ese lenguaje en los concursos, pero... Pero claro, nos gusta tanto, a lo mejor, el resultado que logramos tener nosotros, que no nos adaptamos al concurso, porque nos gusta quizás más la luz, ¿no? Nos gusta representar más nuestro pueblo, nuestra zona, que se diferencie, ¿no? Que se vea un poco el resultado del paisaje nuestro, ¿no? Pero, yo no sé, de venir y hacer algo raro, oscuro, marrón, contrastado, que no, nos cuesta trabajo adaptarnos nosotros a ese lenguaje, que es un lenguaje de concurso, pero bueno, hacemos lo que podemos. Claro. Bueno, una curiosidad, ¿qué te han dicho los alumnos cuando se han enterado de que te ha llevado el primer premio del concurso? No sé, yo como no tengo Facebook, que será el único de España que no tiene Facebook. No, pues hay unos pocos más. Joder, todo el mundo está enterado. Enhorabuena, chiquillo. Enhorabuena por allí, enhorabuena por allá. Y yo sin enterarme de la movida, ¿no? La verdad es que el Facebook ese se entera a todo el mundo de momento de... ¡Qué barbaridad! Con lo tranquilo que yo vivo. Es menos cabe, ¿no? Bueno, en fin, que satisfacción desde luego, imagino, ¿no? Que por parte también de los alumnos, que es su profesor de dibujo. La verdad que sí, muy grato, la verdad que todo el mundo felicitándome. Claro que y, sí. Contento. Bueno, pues nosotros queríamos hablar también de lo que es el concurso de las cumbres, que se convocaba el mes pasado y cuyos premios se fallaban precisamente en la jornada de ayer. Y un concurso que ha introducido desde la última vez que hablamos alguna que otra novedad, precisamente en esa categoría de premios, en esa base, en ese punto dedicado al tema de los premios, porque se ha añadido además un premio nuevo, ¿no? Efectivamente, ha habido una sorpresa en este concurso. Yo, la verdad es que es la primera vez que organizo este concurso y organizo también el concurso de Benaucable de pintura de bodegones, también de pintura rápida, y nunca he tocado las bases una vez que han salido una vez que sacan las bases ya y le dan conocimiento ya a los medios de comunicación, nunca he cambiado las bases, pero en este caso, la verdad es que nos parecía un hecho muy bonito, que habría que meter un premio más porque merecía la pena, ¿no? El hecho de cambiar las bases, aunque es algo positivo, pues perfecto, ¿no? Lo peor sería cambiar las bases para quitar un premio. Pero en este caso, como era meter un premio más dentro del concurso, podíamos calificar como una iniciativa privada o de una familia que quería introducir un premio más, y bueno, lo consulté con el director del centro, con el AMPA, que es otra, las personas que, digamos, llevan el concurso y los premios adelante, pues se vio perfecto, ¿no? se vio evidentemente sin problemas, ¿no? Un premio que además, bueno, pues ha sido una aportación económica que realiza una familia, y un premio con una denominación en concreto, ¿verdad? Efectivamente, mira, es una cosa, la verdad es que es emocionante, porque nosotros, yo cuando lo hablé con los compañeros y eso, la verdad es que nos emocionamos. Es la familia Gago Favero la que se puso en contacto con nosotros, conmigo en este caso, porque quería crear un premio, que imagino que a lo mejor seguirá durante años en este instituto, a nombre de Laura y Juan Pablo, los chiquillos estos desgraciadamente asesinados por su padre, y entonces con el objetivo de recordarlos todos los años en este concurso, realmente Juan Pablo estaba matriculado aquí cuando pasó el hecho, y la verdad es que todavía aquí hay, vamos, que nos emocionamos muchísimo cuando recordamos un poco lo que, la verdad es que aquí en este centro lo pasamos muy mal, ¿eh? Ese comienzo de curso fue desastroso, ¿eh? Había niños llorando por todo el colegio. Yeah. Y la verdad es que, vamos, fue mencionarlo aquí a algunos compañeros y volvieron las lágrimas y volvieron un poco las emociones, porque, en fin, es una cosa bastante desagradable para gente que tan joven como estos chiquillos, que la verdad todavía nos acordamos y seguiremos acordándonos, porque este premio lo que hace es eso, ¿no? Volver a un poco a insistir en eso, en que no nos olvidemos un poco de ellos y que estén presentes siempre aquí con nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente, dado el objetivo que tenía ese premio, pues lo introducimos sin ningún tipo de dudas y de forma emocionante, ¿no? Porque la verdad es que gracias a vosotros también, a Radio Ubrique, que colabora con nosotros y que hizo público un poco el concurso y dio a conocer un poco los premios, también lancé yo un poco esa idea de que si había alguna persona que quisiera colaborar con nosotros para dar premios a los críos, y evidentemente esta familia se puso en contacto con nosotros, pues intentando de alguna manera casar un poco la cultura con los recuerdos, con la pintura, en fin, la verdad es que fue algo muy bonito, muy emocionante, y sigue siéndolo, porque ya tenemos aquí una persona que ha conseguido ese premio, y la entrega de premios, que va a ser también pronto, pues evidentemente estará la familia y intentaremos darle otro puntito a esos recuerdos y que no se olviden Juan Pablo y Laura, pues intentar que no se olviden, que sigan con nosotros. Pues un bonito legado, ¿no?, que va a quedar para todos los ubriqueños también, en la memoria de Laura y Juan Pablo, con ese premio dotado económicamente con 120 euros y donado por la familia Gago Morales, me decían, ¿no? Que Gago Favero, perdón. Gago Favero, perdón, sí, sí, se me he equivocado. Familia Gago Favero. Y bueno, pues que, como decía, una buena manera, porque se trata de, bueno, pues recordarlos, pues precisamente entre sus amigos y compañeros, ¿no? Efectivamente, sí, es que aquí había también, precisamente en el bachillerato de arte, había gente muy cercana, muy cercana a Juan Pablo y Laura, y bueno, yo creo que estuvieron prácticamente todo el año, estuvieron afectados y bueno, ya te digo que no estaba en el bachillerato de arte este chiquillo, pero vamos, estaba en la clase de enfrente, en fin, que pasaba por aquí y tenía amigos con el bachillerato de arte y alguna relación tenía con nosotros, y muy acertadamente la familia, pues yo qué sé, ha pensado en ese recurso, que la verdad, yo sigo emocionado, no sé si claro. Sigo emocionado un poco y la verdad es que de alguna manera nunca me había pasado también algo así tan bonito, tan cercano también a los chavales, ¿no? Yo tengo muy buena relación con los chavales y ya lo dije en entrevistas, y claro, pensar que un alumno mío pierda la vida por esa razón tan cruel y tan, la verdad es que yo qué sé, si estamos en esto de la educación, estamos en esto del concurso y podemos echar una manita y podemos hacer que de alguna manera vivan un ratito más con nosotros, pues perfecto, ¿sabes? Que la verdad es que me pareció un detalle de la familia y por otro lado, pues nosotros vamos súper agradecidos e intentaremos que esto no se pierda en este año y que siga otros años y lo que podamos echar una manita a nosotros, pues la echaremos, vamos, porque es que merece la pena. Una bonita manera también de recordarlos. Bueno, pues decíamos, ayer se fallaban los premios, se reunían los integrantes del jurado y daban a conocer los ganadores. Finalmente, antes de decirme quiénes han sido los premiados, ¿cuántas obras se presentaban? ¿Cuántos alumnos presentaban trabajo? Hay 25 trabajos ahí, ¿eh? La verdad es que nos falta en la sala de... Ya nos gustaría tener unas instalaciones un poquito más grandes para poder lucir un poquito mejor esa exposición, porque la verdad es que hay 25 trabajos, pero 25 trabajitos no son 25 trabajos, en lo que casi la mitad de los trabajos pues están en torno a un metro por 1,20, es decir, que nos falta, son trabajos muy grandes que hacen que haya mucha calidad y nos falta espacio, ¿eh? Nos faltan caballetes, entonces, bien, la verdad es que hemos podido hacer la exposición ahí al gustito para que entre todo en la sala de entrada del instituto, a la cual podéis visitar el horario escolar, toda la gente que quiera venir. Hay obras de calidad para la edad, evidentemente, que tienen los chavales. Y bueno, 25 obras que vienen desde colegios de Ubrique, Instituto de los Remedios, Francisco Fatou. También vienen obras de Villamartín, de los institutos de Villamartín, de las Lomas y del Castillo Matrera, y también evidentemente del Bachillerato de Arte de aquí del Instituto, no solamente del Bachillerato de Arte, también de Educación Secundaria Obligatoria de aquí de nuestro centro, ¿eh? Uh-huh. Bueno, 25 pues. Obras, bueno, yo creo que es un número razonablemente bueno, de ahí para arriba siempre. Uh-huh. Y bueno, todas ellas pintura y dibujo prácticamente, ¿no? Escultura no tenemos. Sí, escultura no tenemos, vale. Este año. Eso depende un poco de las aficiones, de la asignatura también de volumen que tenemos aquí en el instituto, que en principio si hay, ahora desgraciadamente nos han puesto 2 horitas nada más de volumen a la semana y a lo mejor pues los chavales pues no tienen así una obra como para poder presentar en el concurso, obra hay, pero que sea significativa, así bonita como para el concurso, este año no ha sido. Todo ha sido acrílico, no sé si habrá algún óleo creo que hay también, fundamentalmente acrílico sobre tabla, sobre lienzo, y también hay algunos dibujos. Bueno, pues vamos a lo suyo, ¿no? Venga, vamos, el jurado hay que reseñar que nos han hecho el favor de venir por aquí Rafael Domínguez, que es el pintor y profesor también de los Remedios. Siempre intento buscar gente que no conozca demasiado a los alumnos. Y Enar Bayón, que ha sido alumna nuestra, que está haciendo tercero que ya está terminando tercero en la Facultad de Bellas Artes, y estaba por aquí y la he enganchado ahí. Eso es engancharlo. Hay que hacerle el compromiso al jurado, siempre hay que hacerle el compromiso. Nadie quiere ser jurado. Entonces, en este caso, pues estuvieron los dos. Y decidieron lo siguiente. El primer premio fue para Ángela Gómez Ordóñez, que es una alumna de aquí del Instituto de Lí en las Cumbres, sí, del Bachillerato de Arte, con una obra que está representando a Marilyn Monroe. No sé si ya en la página web de nuestro centro están las obras colgadas, y esta mañana intentaré enviarlas a Pintores de Ubrique, los ganadores y eso también del concurso. Entonces, si queréis ver las obras, ya en la página web de nuestro centro están colgadas todas, y es muy fácilmente reconocible, porque Marilyn Monroe, sabéis quién es, y Ángela Gómez Ordóñez tiene el premio de 180 euros. Después está Raquel Pérez Valle, que es de Los Remedios, creo que está en Los Remedios, y con una obra de Macuca, es el segundo premio, que es en recuerdo de Juan Pablo y Laura, con un valor de 120 euros, que es una representación como de una chica negrita o algo así, es un retrato de una también. El tercer premio es para Sofía Carrillo Cabeza, que es también alumna nuestra del Bachillerato de Arte, astronauta, es una astronauta. Toda la obra que estoy hablando es una obra grande, el astronauta mide 1,20 por un metro aproximadamente. ¿Qué? Y es un trabajo, nada, como de una imagen de un astronauta en el espacio con las estrellas, una cosa muy bonita, la verdad. Como veis, los tres primeros son mujeres todas mujeres. Y el cuarto premio, afortunadamente, tenemos ahí a un hombre que es Bechari Alvar Mohamed Mulu Bajá. Bueno. Que es Bechari, se le conoce, ya es conocido Bechari por esta zona. Bechari es de Benaucá, también es de nuestro centro, de Lí en las Cumbres, está haciendo primero de arte, y es un chico que vino en 2005 con los intercambios estos de los pueblos saharauis, los sí, críos que se hacían, y ahora lleva ya desde 2014, viene aquí estudiando aquí ya reside aquí. Entonces este chiquillo dibuja muy bien y ha hecho un retrato de Adele, de la cantante, que es fantástico. Sí, ha hecho sí. con una técnica de puntito, con un puntillismo y tal, que es fantástico. Lo tengo delante, lo tengo. Esos son los cuatro, esos son los cuatro ganadores del concurso. Este decía yo, parece una fotografía. Por la lo minucioso, ¿no? De... Pero merece la pena que veáis ese trabajo directamente porque, bueno, yo no sé cuánto ha tardado. Bechari tiene una habilidad dibujando extraordinaria. Quizá no tiene tanta habilidad luego estudiando, pero este niño a nivel artístico lo vamos a escuchar, ¿eh? Porque este chico, bueno, todo, ¿eh? La verdad es que todos los premiados son buenos y buenísimos, pero sorprende Bechari las cosas que hace. Bueno, pues ahí quedan los premiados, los ganadores en el certamen de dibujo, pintura y escultura de Lí en las Cumbres. ¿La entrega de premios cuándo llegará? El viernes este, que es el día, porque estamos a 21, ¿no? Sí. Hoy es 21, ¿puede ser? Sí, sí, sí, 21. Sí. Yo no sé, 21, 22, 22 será jueves, 23 viernes, ¿no? Sí, 23. Pues el viernes 23 a las 8 de la tarde, a las 20 horas. En la entrega de premios, por si hay gente que quiera asistir a esa entrega de premios y en este caso pues será una entrega de premios emotivo, recordando un poco, ya os digo, el hecho del segundo premio de recuerdo de Laura y Juan Pablo, que queremos hacerle ahí ese pequeño homenaje con la entrega de premios. Bueno, pues entrega de premio ya una vez finalizado prácticamente el curso. Bueno, finalizado el curso para los estudiantes, ¿no? Que vosotros seguís ahí, pero los estudiantes nosotros sí que seguimos, ya... Nosotros seguimos ahí, el papeleo, el papeleo. Sí que mañana, por cierto, se cierra ya, se clausura, ¿no? Para los alumnos el curso sí. escolar de esta temporada, 2016-2017. Y bueno, imagino que durante estos días un poco así de alegría, de despedida, ¿no? En lo que es el entorno educativo y de, bueno, pues comenzar a trabajar ya para el próximo curso, ¿no? También. Efectivamente, así andamos. Sí, lo que se intenta es rematar un poco haciendo memorias, intentando de alguna manera dejar por escrito pues lo que se puede mejorar para el año que viene, ¿no? A nivel de tutoría, a nivel de departamento, a nivel de profesor, se hacen una serie de memorias que aquí, por ejemplo, en nuestro centro sí se tienen en cuenta, porque mucha gente piensa, es que eso no sirve para nada, hacer una memoria al final. Bueno, pues en realidad aquí sí se tienen en cuenta y se hace un poco un resumen de cómo te ha ido el año, qué es lo que tú crees que puedes mejorar para el año que viene, qué es lo que crees que ha funcionado mal. Entonces, en este caso, pues eso luego, para el año que viene, pues se intenta mejorar de alguna manera los errores si hay varios profesores que piensan lo mismo o que tienen esa idea de mejora o pues, se tienen en cuenta un poco, es un poco lo... La verdad es que es clave esta última etapa del curso porque ahí es donde se puede intentar mejorar para el año que viene, ¿no? Después también en nuestro caso en el aula de arte que hay que darle un poquito de limpieza porque ya sabéis que el arte es un poquito sucio, siempre una gotera por allí, otra gotera por allá, que si se ha derramado el bote, que si no sé qué, que si yo no he sido, y entonces la clase se convierte en un salpicoteo por todos lados. Que el caso es que hay que darle un poquito de limpieza, tirar lo que nos sirva y dejar las cositas ordenadas para que apetezca hacer algo en la clase, que si no es que vamos, el caos, entra el caos en la clase de arte. Haciendo un poco el balance de lo que ha sido también el curso y demás, y con esa alegría de entregar los premios el próximo viernes, que bueno, pues despedirá también un poco pues lo que ha sido el trabajo, ¿no?, de todos los alumnos, en especial los del bachillerato de arte, que a través de ese departamento es por donde llega el concurso de dibujo, pintura y escultura de Lí en las Cumbres. Por lo demás, bueno, pues poco más, ¿no? Los alumnos de la enhorabuena a Ángela, a Raquel, a Sofía, a Dechari, me ha dicho, sí. Y bueno, pues todos ellos, imagino que satisfechos, ¿no?, con el resultado final. Sí, muy contentos, ¿eh? Había algunos, hombre, evidentemente la dotación de los premios parece mucho, 180, 120, 180, pero claro, hay trabajos aquí que yo he tenido que llamar por teléfono y preguntar, oye, te han dado el tercer premio, ¿estás de acuerdo con recibir el premio o prefieres llevarte el trabajo a tu casa? Anda. Porque claro, es que son trabajos tan buenos que, claro, 80 o 100 euros, para la cantidad de horas que le han dedicado a esos trabajos, yo algunas veces llamo por teléfono y le digo, oye, ¿se va a quedar ahí en el centro? ¿Va a estar colgado? Sí. Sí, va a estar, vamos, súper cuidado y súper ahí. Y entonces, bueno, pues lo dejo en el centro, para que se quede ahí en el centro y lo podáis. Es decir, que casi es un favor de los alumnos que nos dejen nuestros trabajos a cambio de ese premio pequeñito que intentamos de alguna manera que se lleven, que evidentemente algo les sirve, porque por lo menos para comprar algún material o para el año que viene, que si van a hacer Bellas Artes o van a hacer, pues van a necesitar mucho dinero. Pero en este caso, pues por eso os digo, y llamamos un poquito también otra vez a Ubrique, que si, bueno, que si hay alguna empresa o alguna persona en particular que quiera colaborar con nosotros y ponga alguna vez algún premio del concurso, pues la verdad es que bienvenido sea, porque a cambio te vas a llevar al menos un cuadro que, vamos, seguro que vale ese dinero, seguro que vale ese dinero, o que pueda luego incluso revalorizarse un poquito, porque son chavales jóvenes, que luego pues no se sabe qué va a pasar con esos chavales, lo mismo son unos magníficos artistas. Pues enhorabuena para todos ellos, para todos los participantes en realidad, ¿no? Efectivamente, hay mucha gente que ha presentado muy buena obra, que no todo el mundo tiene suerte, es la suerte que hay que tener en los concursos, esa suerte que que te ha tocado este fin de semana. Esa alineación de los planetas, que se pongan todos. Y es que es así, porque si yo, seguro que llamo otro jurado distinto, otro jurado distinto y da otros premios distintos, ¿sabes? Que es que no, que eso está, hombre, la obra que es buena, pues siempre, hombre, a lo mejor no es el primero, pero es el cuarto, y si el cuarto, pues a lo mejor no tiene premio, es decir que puede haber alguna variación, y siempre una obra buena siempre puede estar cercana a los premios, pero que yo llamo a otro jurado y serían otros premios distintos, por lo tanto, la gente que ha tenido suerte en este caso, pues tampoco se puede creer que son los mejores del mundo. Y, sin embargo, también la gente que no ha recibido premio tampoco se puede considerar los peores del concurso. Entonces, es verdad que habría que dar la enhorabuena a todo el mundo que ha participado, porque así realmente seremos más justos, porque después ya el jurado es algo, ya te digo, un poco lotería. Claro, pero además también, bueno, pues sobre todo la enhorabuena porque todos ellos dominan la técnica, ¿no? Que en principio un poco lo que se puede valorar como criterio a la hora de determinar premio por parte del jurado en concursos de estas características, ¿no? Que es un concurso escolar dentro de un marco educativo, en fin, todavía, bueno, pues jóvenes, artistas potenciales que aún no han desarrollado su forma de trabajar, ¿no? Y están pues practicando con las técnicas diferentes, ¿no? Con las que tienen que adquirir, con toda esa experiencia que tienen que adquirir. Entonces, en principio, pues el hecho de participar y de ser premiado supone el que están haciéndolo bien, ¿no? Ese trabajo en el que se están adentrando. Así que por ahí pues sí que también. Ellos lo presentan con muchísima ilusión. Yo me acuerdo un poco cuando yo me presentaba a los concursos cuando tenía la su edad, mira que yo iba con una ilusión tremenda, con un trabajito que yo había hecho fantástico y a lo mejor no me daban premio y una desilusión, me cachis los moros, no me han dado un premio. Ojo, y claro, eso como un crío así joven que, Dios mío, qué palo. Claro. Y vamos, yo de chiquitillo he ganado también muchos premios y mucho a nivel juvenil, siempre me metían en la categoría superior, llevaba con los cuadros y decía, no, tú no, infantiles no, tú juveniles. Y pues, yo tengo 2 añitos, yo no, a juveniles, tú vas para juveniles. Entonces cuando me metían en juveniles y no me daban premios y tal, la verdad es que, hombre, que lo ves como una cosa de así que te llega al corazón, ay, Dios mío, con lo bonito que es mi trabajo. Y aquí se ve un poco eso, ¿no, hombre? Que hay críos que vienen con una ilusión a participar, a lo mejor de cuarto de la ESO, un poco viendo los trabajos tan grandes que hay ahí de bachillerato y eso, y vienen con ilusión de tener algún premio incluso, ¿no? Pero claro, es que es muy complicado, es que la gente que lleva ya trabajando, es lo que decía, ya va dominando la técnica, ya van esforzándose cada vez más, ya van, en fin, ya tienen un nivelito, entonces... Es muy difícil competir y gente a lo mejor de educación secundaria, aunque, vamos, ya te digo que ha habido premios siempre, pero tiene que ser gente a lo mejor que está en talleres, que va por la tarde a pintar con algún pintor o algo de eso, entonces sí se le nota también que puede pillar premio. Claro. Lo importante en este caso no es participar como siempre suelen decirse, no, eso no, esa frase no me gusta. Más bien lo importante es que te reconozcan el esfuerzo, ¿no? Después de haber trabajado tanto. Y eso sí que se hace, ¿no? Por parte de los convocantes del concurso. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Antonio Martel, jefe del Departamento de Dibujo del IE Las Cumbres, que nos haya informado de este concurso y dándole la enhorabuena nuevamente, ¿no?, por ese premio obtenido este fin de semana en el concurso de pintura rápida de Grazalema, y seguiremos informando de todo el trabajo que se desarrolla por parte del ámbito educativo dentro también del mundo artístico en nuestra localidad a través de José Antonio Martel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?, porque me gustaría acabar con el recuerdo de Juan Pablo y Laura, que era un poco el objetivo de ese premio que nos llegó, gracias a vosotros, a la información que dais ustedes en todo el pueblo, ¿vale? Pues nos quedamos también con ese recuerdo último. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y por muchas gracias.